Vamos a continuar con la serie de mensajes acerca del Sermón de la Montaña que Jesús compartió con sus discípulos, ¿verdad? Y que pone fundamentos para la vida cristiana. Por eso dice allí que son enseñanzas que transforman vidas, porque poder recibir, conocer estas enseñanzas, pero practicarlas, llevarlas a la práctica, aplicarlas en nuestra vida, es lo que transforma nuestra vida. Y claro que la transforma para bien. Si antes nuestra vida estaba un tanto enredada y complicada, ahora tiene, bueno, libertad y se mueve con fluidez. Si antes nuestra vida estaba un tanto ensombrecida por algunas cuestiones, pues ahora nuestra vida comienza a ser radiante y estar iluminada. Si antes de aplicar y de conocer esto, nuestra vida estaba un tanto atada, frenada, nos sentíamos encerrados, bueno, ahora no, ahora nos sentimos expandidos en plenitud y con libertad. Si antes nuestra vida estaba aquí y no entendíamos bien el propósito, el sentido de nuestra vida, una vez que conocemos y aplicamos estas enseñanzas, nuestra vida pasa a tener mucho sentido, no sentido, mucho sentido, tiene enorme propósito. Y esto nos anima y nos impulsa en determinada dirección. Por lo tanto, allí comenzamos a reorientar toda nuestra vida y eso constituye una transformación para bien. Para bien, porque se disfruta, porque hay libertad, porque hay plenitud, porque la vida prospera de esa manera. Y está claro que muchas personas intentan de infinitas maneras, en definitiva, lograr lo mismo. Pero qué pena no poder considerar la enseñanza de Jesús, porque en todo caso, respecto a esto que dice allí que transforma vidas, podríamos estar dando testimonios, gran cantidad de testimonios voluntarios. Las personas podrían pararse aquí mismo ahora y decir efectivamente mi vida fue cambiada y transformada cuando yo comencé a seguir, a aplicar las enseñanzas que Jesús estuvo haciendo. Y podría haber aquí decenas de esos testimonios y por la mañana también, porque efectivamente es así. Qué pena que mayor cantidad de personas todavía no puedan conocer esto y al menos darle una oportunidad a Dios en sus propias vidas, porque entonces sí verificarían de que eso es efectivamente verdad, porque Dios es verdad, porque la palabra de Dios es verdad. Y cuando es verdad, inexorablemente se cumple, ¿eh? Se cumple. Pero qué bueno para nosotros que ya conocemos esto y que ya lo experimentamos y vivimos en nuestra vida, poder repasarlo y recordarlo. ¿Por qué? Porque en esa vida transformada y cambiada, también siempre estamos tentados a volver a aquellas viejas cosas que antes nos ataban y nos entristecían y no nos hacían sino sufrir. Y siempre hay una tendencia humana a volver a aquello, ¿vio? Por lo cual, nadie puede decir, no, yo ya estoy, ya pasé y ya no vuelvo nunca más. Y siempre estamos tentados. Y a veces la línea no es tan notoria. Y podríamos estar casi inconscientemente y sin darnos cuenta volviendo a lo mismo. Y alejándonos de esta vida que cambia por la presencia y el poder del Espíritu Santo en nosotros. Bueno. Hay unas palabras en ese sermón de la montaña, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7 y versículos 21 al 23, que marcan específicamente esta verdad, ¿no es cierto? Que una vida es cambiada y transformada cuando sigue estas enseñanzas, lo cual es sinónimo de decir quedar sujeto al señorío de Cristo. Que enseñó esas palabras, quedar sujeto al señorío de Jesús. ¿Qué es el señorío? Y es que Él es mi Señor, es Señor de mi vida. Yo lo decido así, cada uno lo decide así. Y cuando Él es Señor de la vida, entonces yo sigo sus enseñanzas y mi vida es cambiada y transformada. Esa es la ecuación, es re sencillo, ¿vio? No tiene nada de misterioso. Dios reina. Lo creo o no lo crea, no lo cambia. Dios reina. Yo puedo creerlo, otros no, otros sí, no importa eso. Dios reina, punto. Y cuando alguien reconoce eso, porque hay suficientes evidencias en el universo que lo demuestran, cuando yo soy consciente de eso, cualquier persona, y quiere someterse a ese señorío, pues entonces su vida comienza a cambiar y a ser transformada. Esa es la ecuación. Otra vez, sencillo. Y alguno diría, no, yo ni creo ni quiero saber nada. Perfecto, haga su vida como mejor le parezca. pero sabe, el Dios que reina un día va a venir a establecer su reino de manera definitiva. Y él dijo que aquellos que le han aceptado, que se sujetaron a su señorío, tendrán una recompensa. ¿Cuál es? Vida eterna, vida eterna, vida eterna. ¿Por qué? Porque la regala, él la concede a aquellos que se sujetan a su señorío. Ah, ¿y los que no? No, no, para los que no, no. Para los que no, seguirán su propio camino. ¿Cuál es el camino? Condenación eterna. ¡Ah, qué barbaridad! No, qué barbaridad no, cada uno eligió. ¿Alguien te obligó a seguir en condenación eterna? Nadie. ¿Quién eligió? Yo, cada uno. ¡Ah, y por qué? Y porque estos eligieron una vida cambiada y transformada. Y cada uno decide. Por eso Jesús, porque había algunos que pretendiendo especular un poco con algunas cosas espirituales, le decían, Señor, Señor, pero era solo de palabra, ¿no es cierto? No había nada que indicara que ellos seguían las enseñanzas de Jesús. Por lo cual esa gente decía, Señor, Señor, pero su vida no estaba cambiada ni su corazón estaba transformado. No había efecto de la enseñanza de Jesús sobre esas vidas. Y entonces Jesús lo aclara de esta manera en este sermón, en el Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, ¿cuál día? Aquel que yo te dije que él va a venir y va a establecer su reino. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dice Jesús, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Otra vez, gente especulando. Gente pretendiendo dar la nota de, pero sin ser. No todo el que dice en este tiempo, Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos. No todo el que dice, yo creo en Dios, tiene su vida cambiada y transformada. No todos. Jesús mismo ya lo estaba enseñando hace 2000 años atrás. Y esto está vigente y se mantiene todavía en nuestros días. Más, es una realidad en nuestra vida. Mucha gente cree que no, yo voy a la iglesia. No, no, mi familia es de tal religión, todos ellos desde mucho tiempo. Y a mí me hicieron esto cuando yo era chiquito. Entonces, sí, y está bien, y Jesús que enseñó otra cosa. No enseñó religiosidad, no enseñó una religión. Enseñó establecer un vínculo y una relación personal con Él. Ay, ¿qué significa eso? Y obedecerlo. Seguirlo, aplicar sus enseñanzas. Eso hace que Él entonces sea tu Señor de verdad. Ahí es tu Señor de verdad. ¿Cuándo alguien es Señor de la vida de otro? Cuando este otro obedece los mandatos de ese Señor. ¿Cuándo alguien es esclavo de un amo? Cuando obedece lo que el amo indica. Y nosotros somos siervos de Jesucristo. Por lo cual estamos dispuestos a servirle y obedecerle de todo corazón. Ser del Señor no es una mera profesión verbal de nuestra fe. Ser salvo no es una mera profesión verbal. Sí, yo y lo digo solamente. Ni eso tampoco desarrolla nuestra vida espiritual. Solo es la obediencia a la voluntad del Padre que se evidencia en los hechos de mi vida. Mis hechos demuestran, los hechos de mi vida, las decisiones que yo tomo, demuestran si yo obedezco o no al Señor. Por tanto, lo que estoy indicando es si Él es Señor o no de mi vida. Mis decisiones, mis hechos demuestran obediencia, pues entonces Él es Señor de mi vida. Mis decisiones, mis hechos, mis conductas no demuestran obediencia, pues entonces evidencian de que Él no es Señor de mi vida. Y eso es todo. La idea en esta tarde es que podamos saber cómo vivir bajo el señorío de Cristo. ¿Cómo vivir bajo el señorío de Cristo? ¿Cómo vivir bajo su guía, su dirección? Y disfrutar la vida, por lo tanto, porque eso viene como añadidura. Los comportamientos, las conductas, las decisiones, las obras de una persona, el fruto de la vida de una persona, revelan obediencia o ausencia de la misma. Todo ello demuestra o confirma lo que nuestra boca dice proclamar o sostener. Algunos dicen, Señor, Señor, y sus conductas y sus comportamientos demuestran obediencia, por lo cual eso respalda esta expresión verbal. Pero otros pueden decir, Señor, Señor, pero sus comportamientos no respaldan esta afirmación verbal, por lo cual nada de señorío. Lo acaba de decir Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor. El señorío consiste en reconocer que Jesús es dueño de mi vida, que yo se la entregué voluntariamente, que yo acepté sujetarme a su guía, a su dirección, a sus enseñanzas, a sus mandatos. Lo hice voluntariamente, además, gozosamente, con toda felicidad. Y eso transformó mi vida y mi corazón, pero ahora eso debe continuar su proceso. No puedo especular, decir, ahora listo, ya estoy de este lado, ahora hago la mía. No, eso implica que nunca estuviste de este lado. Si estás en el Señor, tu corazón siempre está dispuesto a servirle, a ser guiado por Él. Eso es el señorío. Consiste en estar donde Él está. Consiste en ser como es el Señor Jesús. Consiste en imitar todo lo que Él está haciendo. Consiste en obedecer lo que Él ordena. Eso es poner nuestra vida bajo su dominio, decisión y control. No ya no yo, sino Cristo que mora en mí. Así que, ¿qué es señorío? ¿Cómo vivir bajo el señorío de Cristo? Y la palabra clave ya la conoces, ya la sabes, es obediencia. Señorío, ¿qué es? Obediencia. Obediencia, no hay. Si no hay obediencia, no existe señorío de Jesús. ¿Por qué? Y porque entonces yo estoy obedeciendo a otra persona, o en definitiva a mí mismo. A quien yo obedezco, ese es Señor de mi vida. Si yo me obedezco a mí mismo, yo soy Señor de mi vida, pero no es Dios. Si yo obedezco a Jesús, Él es Señor de mi vida. Y si yo obedezco a otros, y esos son señores de mi vida. Me mandan, me ordenan, me guían y yo obedezco. Pero esto es lo que hace un verdadero discípulo. ¿Acaso un discípulo no es un seguidor comprometido a llevar a cabo la enseñanza de su maestro? ¿Y qué es un discípulo si no? ¿Un alumno curioso que solo quiere escuchar una filosofía nueva, alguna enseñanza novedosa y nada más? No, un discípulo de Cristo es aquel que está dispuesto a escuchar la enseñanza del maestro, pero siempre con el propósito final de llevarla a la práctica, aplicarla en su propia vida. Así que nunca un discípulo es alguien que cuestiona la enseñanza del maestro o alguien que evalúa y juzga la enseñanza del maestro, sino que la practica. Eso es lo que hace un verdadero siervo, que somos la mayoría de los que estamos aquí. ¿Acaso no se trata de un esclavo comprometido a obedecer todo mandato e indicación de su Señor? Un esclavo nunca argumenta, ni confronta, ni se revela a lo que su amo le indica, sino cumple lo que su amo le indica. Aquí había personas que llamaban a Jesús, Señor, Señor, pero nunca se habían sometido a su señorío porque nunca habían obedecido a la voluntad de su Padre. Muchos pueden llamarlo Señor, hoy día también. Solo aquellos que hacen la voluntad de Dios son aprobados. Interesante notar esto, ¿no es cierto? Porque sorprende leyendo el texto que estas personas que llamaban a Jesús Señor, pero que no eran obedientes, también realizaban algunas obras llamativas. Si nosotros miráramos solamente las obras, diríamos, che, qué impresionante, mira qué poder del Espíritu. ¡Wow! Momento. Cuidado, Jesús está diciendo que no eran, pero que sin embargo hacían obras llamativas. Dice, en tu nombre echamos fuera demonios. Vaya, tremendo. En tu nombre profetizamos. Ah, cuán novedoso y cuán actual es esto. En tu nombre hacíamos milagros. Así que mire, parece que hay algunos que no son de Cristo y que en todo caso tienen como amo al príncipe de este mundo, a Satanás, también pueden llevar a cabo algunas obras como las podría llevar un cristiano por medio del poder del Espíritu Santo. No dice eran falsas, no dice no las hacían, está diciendo que las hacían. Pero para hacerlas había otras motivaciones y otras razones por las cuales la hacían, pero no era obediencia a la voluntad del Padre. Este le dice, no, ¿cómo puede ser? ¡Qué barbaridad! Déjeme leerle la Biblia. Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 23. Entonces, dice Jesús, si alguien les dice, miren, aquí está el Mesías, o allí está, no lo crean. Pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros. Falsos, ¿eh? Pero realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. ¡Tremendo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Discerní. Fíjate bien, deja que el Espíritu te lo confirme, porque la palabra dice que en estos tiempos también se van a levantar falsos maestros y falsos profetas. Incluso van a hacer, dice acá la palabra, grandes milagros y señales. Y si yo me dejo llevar solo por eso, puedo caer en el engaño y en el error, porque dice que tratan de engañar aún a los escogidos de Dios. Ah. Internet es poderosísimo, pero puede usarse tanto para el bien como para otras cosas. No sea cosa que algunos cristianos podamos ser enredados y engañados en este tipo de cosas, escuchando por ahí lo que alguien dijo y tremendo el poder. Cuidado, la Biblia dice que hay falsos profetas y falsos maestros. Ellos no hacían la voluntad de Dios. ¿Por qué una persona no hace la voluntad de Dios? ¿Por qué alguien no hace la voluntad de Dios? Una de las razones es porque no nos interesa conocerla. Lisa y llanamente hacemos la nuestra, a veces suponiendo que de esa manera cumplimos su voluntad. No, yo no le hago mal a nadie, yo me porto bien, saludo al vecino, si alguien me pide limona, bueno, de vez en cuando tiro una moneda, algo, bueno, y uno supone que... Y no nos interesa conocer más que eso. Otros no la cumplen porque no saben cómo conocerla. Quizás tendrían intención de conocerla, ¿verdad? Es el primer paso, para que al menos después si la aplican haya transformación de vida. Y no saben cómo conocerla. Y si usted no lo sabe cómo conocer la voluntad de Dios, le quiero decir, es muy simple, es muy sencillo. Es principalmente a través de la palabra de Dios, la Biblia, allí está contenida toda la voluntad de Dios, y a través de la oración. Dios dice, habla y revela sus propósitos para que podamos llevarlos a cabo bajo bendición. Así, ¿qué debo hacer? Leo la palabra, me dice, no mientas, no podés mentir. Ah, ¿cuál es el siguiente paso? Abandonar la mentira, ser siempre veraz, aplicarlo en mi vida, obedecer. Cuando yo obedezco, ¿qué sucede? Ah, me quedo bajo bendición. Digo, no, pará, no es tan así, porque viste, a veces uno está en circunstancias, listo, hace como quieras. Eso implica, Él no es tu Señor. Vos estás haciendo, o yo, lo que a mí me parece. Y no es así. Inténtalo. Si eso se traduce en transformación de vida, inténtalo. Qué pena. No he visto caso que pudiera decir, sí, mi vida cambió porque yo seguí mintiendo todo lo que da. Vaya paradoja. Y qué absurdo sería. Ah, entonces mentí más porque te va mejor. Qué absurdo. Así que algunos no la cumplen porque no saben cómo conocerla, pero aquel que desea conocerla es muy sencillo, porque además Dios ya ve la intención del corazón y entonces lo facilita, Él te la revela, te la hace conocer fácilmente, es entendible, no hay ningún misterio y se puede practicar rápidamente, inmediatamente puede comenzar a dar frutos en tu vida también. En tercer lugar, algunos no hacen la voluntad de Dios porque, no, porque la conocen, pero suponen tener mejores planes. Ah, así que ¿qué? Estos son... No, pero me parece que se queda corto. Yo tengo aspiraciones mayores y bueno, esto termina dando preponderancia y prioridad a nuestros deseos y metas, pero entonces Dios queda de lado, queda desplazado. Es decir, lo conozco. Sí, a ver, ¿cuáles son? Estas. No, pero yo tengo estos planes que son mejores. Bueno, ok, seguí tus planes. ¿Dónde quedó Dios? Desplazado. ¿Conocía su voluntad? Sí, la conocía. ¿Qué hice finalmente? Mis planes, no los de él. Bueno, voy a cosechar lo que estaba en juego en mis propios planes. No puedo llevar a cabo mis planes, mis deseos y pretender cosechar lo que viene como bendición de aquellos que siguen los planes de Dios o las enseñanzas de Dios. Miren, hay varios casos en la palabra. Abraham y Sara crecieron en impaciencia, se les había prometido un hijo, no lo habían tenido, estaban de edad avanzada, crecieron en impaciencia y decidieron llevar a cabo sus propios planes y no esperar más los planes de Dios. Y quisieron, desplazaron a Dios, lo dejaron a un lado. ¿Qué hicieron? Y decidieron que Abraham se iba a acostar con Agar, que era su criada, para tener descendencia. Dijo, che, no sea cosa que me muera, Sara, y ya estamos al límite, ¿sabes cuántos años tengo? ¿No? Y bueno, y Dios dijo que esperemos, y su promesa, hagamos nuestros planes. Hicieron sus planes. Usted lea la historia, si quieren, Génesis 16 tiene para entretenerse, viendo las consecuencias de abandonar a Dios y hacer nuestros propios planes. Mire otro que llevó a cabo sus planes, Moisés. Moisés fue levantado y llamado por Dios para liberar al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Y dice, qué bueno, pero él dijo, che, ¿y esto cuándo va a ser? Porque Faraón nos tiene como locos, nos pone el pie encima, nos exprime con los impuestos, estamos laburando para él, mirá qué tremendo cómo sufre el pueblo, hay que sacar al pueblo. Y Dios dijo, yo lo voy a sacar con mano poderosa. Y en lugar de esperar, dijo, no, yo voy a hacer la mía. ¿Y qué hizo? Y comenzó a tratar de matar a la mayor cantidad de egipcios que podía. Y el primero que vio era uno que estaba maltratando a un hebreo. Y agarró y lo mató, le dio muerte. Y suponía que de esa manera él iba a poder llevar a cabo la liberación del pueblo hebreo de Israel. Dijo, no, mal. Sufrió por eso también. Por último, ¿por qué la gente no lleva a cabo la voluntad de Dios? Porque no desean obedecer. No desean obedecer. Saben qué es lo correcto y qué deben hacer, pero deciden hacer otra cosa. Saben qué es lo correcto y qué deben hacer, pero sin embargo hacen otra cosa, lo cual agrava la circunstancia. Porque una cosa es decir, bueno, yo no conozco nada, no sé nada, y bueno, yo me metí por acá, ignoraba. Bueno, y sí, las consecuencias vienen igual sobre la vida. Pero peor aquel que está en el Señor y conoce su voluntad, y sin embargo a sabiendas y conscientemente opta por desobedecer. ¿Qué está ocurriendo allí? Lo que está ocurriendo es que el Señor está siendo desplazado por yo. El rey Saúl permaneció en su trono, a pesar de que Dios le había dicho, no vas a ser más el rey de mi pueblo, y aún así incluso decidió matar a David, que estaba siendo levantado y iba a ser ungido como el próximo rey de Israel. Sabía lo que tenía que hacer, pero se negó, se resistió, desobedeció. Usted puede saber cómo terminó la vida de Saúl si lee la palabra de Dios, allí lo puede encontrar. El profeta Jonás huyó del mandato de Dios para ir a Nínive. Dios le dijo, vení, che, anda a Nínive y decile a ese pueblo que si no se arrepienten de sus pecados, lo van a sufrir, va a venir consecuencias sobre él. Así que llamarlos al arrepentimiento. Y dijo, no, sí, dijo primero. Después dijo, no. Fue comprar el boleto de barco en vez de ir a Nínive y decir, no, me voy para el otro lado. Desobedeció. Sabía lo que debía hacer, no lo hizo. Todos sabemos cómo terminó Jonás, pasando allí una temporada dentro de un gran pez, donde tuvo que reflexionar acerca de su comportamiento y de las consecuencias que le estaba trayendo. Bueno, damos gracias a Dios que supo reconocer eso y arrepentirse y entonces encaminarse al cumplimiento de la voluntad de Dios. Una vez que salió de aquel gran pez, dijo, no, por supuesto, debía haber obedecido. Y fue, hizo lo que debía hacer. Recuperó la bendición sobre su vida. Mire, la ira de los seres humanos, las pasiones, la lujuria, el orgullo, la terquedad, las ambiciones, la dureza de corazón, entre otras cosas, pueden hacernos desistir de la obediencia y por tanto nos colocan en camino de una catástrofe. Si tu vida se aleja de la obediencia a Dios, se está saliendo de la cobertura del señorío de Dios. Te estás alejando no solo de Dios, sino de las bendiciones que vienen de seguir a Dios. Tu vida está encaminada hacia una catástrofe. Te vas a chocar, te vas a estrellar más tarde, más temprano, más cerca o más lejos. Vas a destruirte. Y eso puede implicar destruir tu salud. Eso puede estar indicando destruir tu matrimonio, destruir tu familia, destruir tus vínculos, destruir tu trabajo, echar a perder tus finanzas y aún perder el ministerio. El hermano de Jesús, Santiago, escribió una carta, hemos estudiado hace poco en los miércoles, dice, sean hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándose ustedes mismos. Ser hacedor. ¿Y qué es un hacedor? ¿Quién es un hacedor? El que obedece, el que la practica, el que la lleva a cabo. Mire lo que produce la falta de desobediencia. Como dijimos, nos pone fuera del señorío de Cristo. Más allá de cuál haya sido la razón, si no hay obediencia, entonces no hay señorío. Aunque yo le diga o exprese, Señor, Señor. Yo puedo cantar, la canción dice, Señor, te amo, mi vida. Yo digo un montón de cosas, Pero a Dios no hay cómo engañarlo. Sabes, qué bueno, qué bello. Y a ver, déjame ver tu vida en la semana, cómo te comportaste. Cómo te vas a comportar la semana que viene. Cómo te vas a comportar esta noche. ¿Cómo te comportás en tu trabajo? ¿Cómo te comportás con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, en tu familia? ¿Cómo te comportás en la calle? ¿Qué cosas miran tus ojos cuando nadie te ve? ¿En qué estás pensando? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Eso. Y entonces él mira mis hechos, no lo que yo digo. Él mira mis hechos. Si mis hechos están respaldando lo que yo digo, él me abraza, me dice, genio, genia, bendición sobre tu vida. Y si él ve que lo que yo digo no tiene concordancia con lo que yo practico, me dice, no, vení para acá. Si no entendiste, mirá, es fácil. Si vos querés, hacé aquello, pero no me llames a mí, Señor, Señor. Ahorrátelo, ¿para qué me lo decís si no soy? Viví como vos quieras, en definitiva, no pasa nada, yo no te obligo. Pero si a mí me decís Señor, y demostrámelo con tu vida. No sirve otra cosa. Aunque yo también le diga, como hicieron aquellos, no, hicimos eso, yo hice aquello, yo colaboré, no sabés cómo me maté y transpiré armando el escenario para los chicos. No. No es decir, es hacer. En segundo lugar, nos saca del ámbito de la victoria y nos lleva al campo de la derrota y la pérdida. Quedar sujeto al señorío de Cristo es estar en el campo de la bendición. Por lo tanto, no estar bajo el señorío de Cristo es ir pasarme al campo de la derrota. Salí del ámbito de la victoria. Ahora hay pérdida, no hay ganancia. Es así. Nunca habrá fruto mientras no haya obediencia a la voluntad de Dios. Escuchemos bien. Nunca habrá fruto en nuestra vida si no hay obediencia a la voluntad de Dios. Por el contrario, comenzamos a sumergirnos en penumbras, a quitarle vitalidad a nuestra vida, a debilitarnos a nosotros mismos, a apagar y contristar al Espíritu Santo. Muchos pueden llamarlo Señor, pero solo aquellos que hacen su voluntad son aprobados. Por eso el Señor terminó diciendo en este texto que leímos, nunca os conocí, nunca los vi a mi lado, nunca los vi haciendo lo que yo estoy haciendo, nunca los vi comportarse como yo me comporto, nunca estuvieron a mi alrededor. ¿De dónde salieron? Ah. ¿Y yo dónde estoy? Jesús dijo, muchos me dirán. Pero Él les va a declarar, apártense de mí. Todo lo bueno para la vida de una persona está contenido en Dios y en su voluntad. No obedecerle implica hacer lo malo y sufrir las consecuencias. Mire, para finalizar, le comparto este ejemplo. Es un ejemplo clarito. También surge de la palabra de Dios. Hemos mencionado al rey Saúl y déjeme leerle lo que ocurrió con Saúl respecto a su obediencia y las consecuencias o no que esto pudo haber traído. Saúl atacó todo el territorio de Amalec. Los amalecitas eran enemigos del pueblo de Israel y había una lucha contra ellos. Saúl atacó todo ese territorio desde Avilá hasta Sur, que está al este de Egipto. Mató a toda la gente de Amalec y a todos los animales débiles y de poco valor. Solo dejó vivo al rey Agag y a los mejores animales de los amalecitas. Yo hubiese hecho lo mismo, ¿no es cierto? ¿Usted qué hubiese hecho? Entonces le dijo Dios a Samuel, Saúl no me hace caso ni me obedece. ¡Ah, mamá! Saúl, Dios le dijo a Samuel, el sacerdote del pueblo Israel, Saúl no me hace caso ni me obedece. Lamento haberlo hecho rey. ¡Qué terribles palabras! Imagínese que aquí en lugar de Saúl dijera mi nombre. ¡Qué terrible que tuviera que decir eso! Ernesto no me hace caso ni me obedece. Lamento haberlo hecho lo que lo he hecho. Al oír esto, Samuel se preocupó mucho y se pasó toda la noche rogándole a Dios que perdonara a Saúl. ¡Qué buena intercesión! Cuando ya estaba amaneciendo, Samuel se levantó y se fue a buscar a Saúl. Pero le dijeron que se había ido a Carmel para levantar un monumento en su honor y que de allí se había ido a Gilgal. Samuel se fue a buscarlo y cuando lo encontró, Saúl le dijo, que Dios te bendiga, Samuel, ya cumplí con las órdenes de Dios. A ver, parece que ya Saúl se estaba atajando a sí mismo. ¿Quién le dijo que Samuel le iba a preguntar si él había estado obedeciendo o no a Dios? ¿Vio cómo a veces hay personas que antes que usted le diga nada, ya se están atajando y dicen, no, pero yo no fui, ¿eh? ¿De qué me estás hablando si no te dije nada todavía? Ah, hay algo siempre en la conciencia que pesa, ¿no es cierto? Y eso nos pone en evidencia. Samuel le preguntó, si en verdad las has cumplido, ¿de quién son esas ovejas y esos toros? Ah, no, para explicar un montón de cosas. Después vienen las evidencias, los hechos. No, yo soy fiel al Señor, pero pará ahí. A ver qué explicación. Saúl le respondió, son los mejores animales que los soldados les quitaron a los amalecitas. Los trajeron para presentárselos como ofrenda a nuestro Dios. Todo lo demás lo destruimos. Dos cosas. Número uno, culpa a los soldados. Fue él. Número dos, lo tapó todo con un manto de piedad. ¿Vio? No, pero es para sacrificar a Dios. Por las dudas, dice la Biblia, la obediencia es mejor que los sacrificios. Saúl le respondió esto y Samuel se enojó y le dijo a Saúl, silencio. Ahora voy a decirte lo que Dios me dijo anoche. ¿Qué fue lo que te dijo? Preguntó Saúl. Y Samuel le contestó, aunque tú mismo reconocías que no valías gran cosa, Dios te hizo rey de Israel. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio poco reconocido! ¡Qué privilegio que Dios le dio poco agradecido! ¡Qué pésima respuesta de alguien que fue puesto en lo que fue puesto! Y responde de esta manera el Señor. Luego, Dios te ordenó claramente que destruyeras a los amalecitas y todo lo que les pertenecía. Sabía qué había que hacer. ¿Por qué desobedeciste sus órdenes? ¿Por qué te quedaste con lo mejor del ganado de los amalecitas? Y Saúl respondió, yo estoy seguro de haber obedecido a Dios. Insiste. Lo que me ordenó hacer, lo hice. Acabé con todos los amalecitas y al único que dejé con vida fue al rey Agag. Ah, entonces, pero entonces no fue. Ah, ahí empiezan las cosas, ¿no? Los soldados, de nuevo, la culpa de los soldados. Siempre la culpa de los demás, ¿no? Los soldados, por su parte, trajeron los mejores animales de los amalecitas para sacrificarlos en honor de nuestro Dios. Pero Samuel le dijo, a Dios le agrada más que lo obedezcan y no que le traigan ofrendas. Es mejor obedecerlo que ofrecerle los mejores animales. Sobre todo, déjeme agregar, aquellos que provienen de la desobediencia. Uy, me quedé con esto que... No, pero yo voy a dar el diezmo de esto para, no, para la gloria del Señor. Rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos y o adivinos. Rebelarse, desobedecer, es tan malo como consultar a brujos y adivinos. Lo pone la palabra de Dios en este mismo nivel de gravedad. No está bien adorar a dioses falsos, ni tampoco desobedecer a Dios. Como tú no quieres nada con él, Dios tampoco quiere nada contigo. Saúl le dijo a Samuel, tienes razón. Ahora empieza a reconocer. Tienes razón. Mi pecado ha sido, ¿cuál? No obedecer a Dios. Es un pecado. La desobediencia es pecado. Y el pecado, como todos sabemos, siempre trae consecuencias negativas, funestas, trágicas, terribles, tremendas, sobre la vida del que lo practica y sobre su entorno también. Pero es que tuve miedo de los soldados, dijo Saúl. Por eso los dejé hacer lo que querían. Ah, los dejaste hacer. Entonces, ¿viste? Por favor, perdóname y acompáñame a adorar a Dios. Pero Samuel le respondió, Dios ya no quiere que seas rey, porque no quisiste hacer lo que te mandó. Dios no quiere ya que seas maestro, porque no hiciste lo que te mandó. Dios no quiere que seas pastor, porque no hiciste lo que te mandó. Dios no quiere que seas músico, nada de lo que te mandó, porque le desobedeciste. Por tanto, el verdadero señorío de Cristo sobre nuestra vida no se evidencia ni se sostiene por medio de una declaración verbal, sino por medio de la obediencia continua a su palabra y a sus propósitos. Y cuando esto sucede, entonces se desata toda la bendición de Dios, toda la plenitud, toda la prosperidad, todo sobre nuestra vida y sobre nuestro entorno. Por eso decía Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, la Biblia, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuál es el foco? Conocé la enseñanza del Señor, pero practícala, porque entonces, es decir, después de la práctica, vas a hacer prosperar tu camino y todo te sale bien. Ergo, y si no, no haces prosperar tu camino y todo no te va a salir bien. En resumen, vivir bajo el señorío de Cristo es vivir bajo bendición de Dios. Hoy está la oportunidad ahora de que cada uno de nosotros pueda reflexionar en qué situación de vida nos encontramos, en qué posición nos encontramos respecto a Jesús como Señor, como Señor, como Señor. No expresión verbal, sí, Él es mi Señor. No, no, ya otra vez, no hace falta que digamos nuevamente todo lo que dijimos. Se trata de hechos. Mis hechos, mis decisiones, mis comportamientos, mi conducta, evidencian que Él es mi Señor. Entonces estoy obedeciendo. Si no hay obediencia, entonces Él no es mi Señor. Soy yo, de mí mismo, o será otro, pero no Él. Y eso nunca me lleva a bendición. El pueblo de Israel se vio en esta encrucijada y en esta oportunidad. Su líder, Josué, les llamó a una decisión, a un compromiso, a confirmar una cosa o la otra, porque él dijo, no pueden servir a dos señores, no se pueden servir a sí mismos y pretender servir a Dios. O se sirve a Dios o se sirve a uno mismo, ambas cosas es imposible. Y como el pueblo decía, no, Dios, nuestro Dios todopoderoso, pero después adoraban ídolos, desobedecían, eran infieles, etc. Dijo, no, ¿qué están haciendo, muchachos? No se dan cuenta que no es así. Paren, tomen una decisión. ¿Qué quieren hacer de sus vidas? ¿Dónde la van a poner? Y entonces seamos coherentes. El que vaya a llamar Señor a Dios, ya sabe, debe ser consciente de que eso implica disposición a la obediencia. Y que eso te trae añadido bendición de Dios. Y si no es fácil decir, no, voy por esta. Excelente, listo. ¿Quién es el Señor de tu vida? No, Él no. Ah, es verdad, yo. Yo bien grandote, Yo. Yo en el trono de mi vida. Josué les dijo, escojan hoy a quién quieren servir. Escojan hoy quién va a ser el Señor de sus vidas. Y el pueblo respondió, nosotros serviremos al Señor nuestro Dios y haremos lo que Él nos diga. Haremos obediencia. Haremos lo que Él nos diga. Le vamos a servir. Dice otra versión que el pueblo respondió de esta manera. Nosotros viviremos para Dios y solo obedeceremos sus órdenes. Decisión y compromiso. Decisión que implica un compromiso. A obedecerle. Sí, nadie es perfecto, es cierto. Y de vez en cuando se nos sale la cadena a todos, es cierto. No, ese es el tema. Nadie es perfecto, claro. Pero no se trata del otro tampoco. Yo hago cualquiera y supongo que, y si voy, y si asisto, y si esto, y si hago estas cosas, entonces me va a ir bien. No se compran las bendiciones de Dios, ni se canjean, no hay trueque, no hay, bueno, un poquito sí, no. Es así. ¿Cuál va a ser su decisión en esta noche? Yo voy a orar, no le voy a pedir ninguna evidencia pública, aunque lo podría hacer si usted quisiera o compartirla con otros. Pero lo más importante es lo que haya en su corazón como decisión de qué quiere hacer con su vida. Si usted decide hoy, ahora, confirmar que la quiere poner bajo el señorío de Jesús, pues entonces eso va a comenzar a transformar su vida. La va a traer a libertad, la va a traer a prosperidad. Las cosas le van a comenzar a salir bien. Si se sostiene y se mantiene en la obediencia. Pero es fácil. Dios no te va a decir que hagas cosas que vos no harías porque son terribles. Te va a decir que no hagas aquello que es perjudicial para tu vida. Eso es todo. Y qué sencillo de comprender. Y claro, yo para qué quiero esto si me hace mal o le hace mal al otro. ¿Y cómo pretendo sostener mis vínculos, mi familia, mis amistades, mi matrimonio, mi trabajo, si no hago las cosas como corresponde? Y sí, están en juego, están en riesgo, puedo perderlo, mi salud también. Así que yo voy a orar para que Dios te bendiga, bendiga tu vida conforme a la decisión que en esta noche estás tomando en tu corazón. Es libre. Es voluntaria, necesitas saber algo más, necesitas aclarar algo, querés preguntar algo más, con todo gusto, claro que sí. Estamos a disposición, nos juntamos, tomamos unos mates, charlamos. Y sí, claro. ¿Eh? Pero ten en cuenta esto. Dios quiere bendecir tu vida. Dios la quiere transformar. Dios la quiere cambiar. Dios quiere hacer nuevas muchas cosas en vos, en tu vida. Él quiere ponerte en una condición tal que vos puedas experimentar plenitud en esta vida. Que puedas encontrar que tu vida tiene sentido y tiene propósito. De que verdaderamente podés sentir gozo y paz duraderos. De que podés disfrutar de aquello más precioso que Dios creó para los seres humanos, un matrimonio estable, sólido, duradero, para siempre. Y del fruto y el producto de ese matrimonio, hijos, disfrutarlos, verlos crecer sanos, alegres. Ver que tus esfuerzos, tu trabajo, tu profesión, tu carrera, tu empleo, da fruto. Te permite vivir bien. No te falta nada. Ver que tu salud está sostenida por la mano poderosa de Dios. Ese es el deseo de Dios. Solo te pide que lo sigas, que estés a su lado, que lo vayas imitando cada vez más, día a día, que imitemos su ejemplo, que lo sigamos a Él, que decidamos conforme al consejo que Él nos da. Y eso hace que tu vida venga a libertad. Y salga del ámbito de la derrota y de la pérdida. Y venga a la esfera de la victoria, del crecimiento, del poder. Es tu decisión. Dios la respeta porque te respeta. Y te respeta porque te ama mucho. Y si no tomas hoy esa decisión, Él te seguirá amando. Y seguirá tratando de tocar a la puerta de tu corazón para que un día vos la puedas abrir a Él. Porque te ama. Tome usted esta decisión en esta noche. Yo voy a orar por aquellos que confirman su deseo de seguir a Cristo, de que Él sea Señor de la vida. Y sobre ti entonces recaerá bendición de lo alto. Cielos abiertos sobre aquellos que se sujetan y viven bajo el Señorío de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta noche también. Gracias por estar aquí en medio de nuestro Señor. Tú estás siempre presente. Tú vienes al encuentro de tu pueblo, de tus hijos, de tu iglesia, de toda persona, como en esta noche ha venido aquí también. Y tú, Señor, nos has hablado también en esta noche. Y cada uno ahora está tomando decisión conforme a tu palabra. Tú la has enviado, Señor. Pero aquí hay muchos, que están tomando esta decisión, que quieren que sus vidas sean cambiadas y transformadas, y abren su corazón a ti con la disposición de obedecerte, de seguirte, de hacer lo que sea necesario para que sus vidas vengan a libertad. Quizás están oprimidos, están entristecidos, están en aflicción, en conflictos, en peleas, o ya les ganó la tristeza, la amargura. Se sienten solos, abatidos. Señor, en ti, en tu Señorío hay libertad, hay poder, hay salud, hay prosperidad, hay plenitud, hay gracia, hay amor, hay misericordia, hay sentido de vida. Señor, que sean muchos los que en esta noche están confirmando esta decisión. Sobre ellos ya estás enviando bendición, ya estás enviando bendición. Y parte de esa bendición se transforma en fruto, en transformación de vida. La gloria y la honra son para ti, Señor. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias por ser nuestro Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios le bendiga. Que Dios bendiga tu vida. Dios la bendice. Otra vez, los pastores estamos para guiarte, ayudarte, compartir contigo toda duda, inquietud, necesidad. Hacelo a saber. Y si no, nos encontramos y compartimos. Así que te bendecimos para que en esta semana también comiences a ver algo nuevo en tu vida. Amén.